Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos con un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Soy Arcan y junto a Abel Montesinos en la edición de este programa. Nos acompañaremos por aproximadamente una hora de buena música, con distintos estilos, pero siempre enfocado en el buen rock. De paso, como siempre, le recordamos nuestro correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen conveniente. De hecho, nos sirve para conocer su opinión del programa, ya que nos encontramos trabajando en delimitar lo que será la temporada 3, que va a comenzar en marzo del año 2017. Pero nosotros comenzamos el programa de hoy de Paraíso Infernal, revisando algunas informaciones relacionadas con el mundo del rock. Fíjense que, según da a conocer la revista chilena Rockaxis, para el próximo año, el 2017, se espera nuevo material de la banda estadounidense de grunge proveniente de Seattle, Washington, Soundgarden. Recordemos que esta banda se formó en el año 1984 hasta 1997, donde tuvo un periodo de inactividad, retomando sus funciones el año 2010. Hasta la fecha está compuesta por Chris Cornell en voz y guitarra rítmica, Kim Tagill en guitarra solista, Ben Sheffern en bajo y coros y Matt Cameron en batería y coros. Según señala la revista, Kim Tagill, guitarrista principal, indicó que a fines del próximo año se lanzará el sucesor de su última producción, King Animal, confesando que aún les queda material por componer antes de volver al estudio. Algunas personas sacan sus discos en pocas semanas y meses, y a Soundgarden, dado nuestros distintos horarios, le toma varios meses. Hacemos algo por algunas semanas y luego volvemos unos meses más tarde o un mes después y lo revisamos. Fueron las palabras del guitarrista, dando razón a que los diversos proyectos en los que participan los músicos tardan el proceso creativo. Esto se complementa con lo declarado por Chris Cornell hace un tiempo. Mientras esperamos este nuevo material, vamos a recordar a Soundgarden con el tema Love Love, perteneciente al disco del mismo nombre, que fue lanzado al mercado en el año 1989. Y ya que estamos hablando de nuevo material, ya se tiene fecha para el nuevo disco de la banda estadounidense de Nueva Jersey, Overkill, agrupación de thrash metal formada en 1980, integrada en la actualidad por Bobby Bliss Elsworth en voz, Didi Burney en bajo y coros, Dave Lynx en guitarra y coros, Derek The Skull Taylor en guitarra y coros y Rob Lipnicki en la batería. Según señalaron, el álbum se llama The Green Green World y saldrá a la venta el 17 de abril del año 2017 a través de Nuclear Blast, producido por el afamado Andy Sneap. La banda ya presentó un adelanto que escucharemos a continuación y lleva por título One Fitness Hour. Entonces, resumiendo a continuación, vamos a escuchar temas de dos grupos que anuncian nuevo material. Primero, Soundgarden, quienes anuncian material para el próximo 2017, pero nosotros vamos a escuchar el tema Love Love de su disco del mismo nombre del año 1989. Y luego, la banda de thrash metal Overkill, que ya tiene fecha de lanzamiento de su nuevo disco para el 17 de abril del año 2017. Y nosotros escuchamos un adelanto con el tema One Fitness Hour, que corresponde precisamente a esta nueva producción. Thank you. Seguimos en Paraíso Infernal y a continuación vamos a escuchar el antes y el después de algún tema destacado. Primero vamos a escuchar el original y luego el cover. Ustedes, como siempre, se quedan con la versión que más les guste, aunque algunas veces ambas versiones son muy buenas. Hoy vamos a estar atentos al tema Come Together. La canción original pertenece a los Beatles, escrita por John Lennon, siendo la primera del álbum Abbey Road de 1969, siendo de hecho número uno de las listas en Estados Unidos y top 10 en el Reino Unido. Posteriormente, el grupo estadounidense de hard rock Aerosmith, fanático de los cinco de Liverpool, realizó una versión de este tema, ya que la banda actuó en la versión cinematográfica de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Su versión fue incluida en la banda de sonido de esta película en el año 1978. Por ello, entonces, ahora en Paraíso Infernal, escuchamos el antes y el después de la canción Come Together, primero en la versión original de los Beatles y luego el cover realizado por la banda Aerosmith. Ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. Be a Continuamos con nuestro programa de hoy y ahora vamos a revisar algunos de los recitales que se darán en nuestro país en los próximos días o en los próximos meses. Por ejemplo, para el 4 de diciembre en el Teatro Coliseo de Santiago se va a presentar el destacado guitarrista de rock instrumental estadounidense Joe Satriani, como parte de su gira Surfing a Shockwave, como parte de los festejos de los 30 años de su carrera. Además, la banda que va a acompañar a Joe es de lujo, con Marcos Mineman en la batería, Brian Beller en el bajo y Mike Kennelly en los teclados y también guitarra. De seguro va a ser un gran espectáculo y nosotros lo recordamos con un tema bastante bueno del disco precisamente de Extremis del año 1992. Vamos a escuchar la canción que lleva el nombre del título del álbum. Y otro de los recitales que se acercan en nuestro país es el de la banda estadounidense de punk rock Descendents, quienes se presentarán en el Teatro La Cúpula de Santiago el próximo 7 de diciembre. Un recital con historia, ya que será el debut de esta banda formada en 1977 en nuestro país como parte de la presentación de su último disco, Hypercafium Spaciate. Nosotros recordamos a esta agrupación con el tema Hopper de su disco de 1982, Milo Goes to College. Entonces, recapitulando a continuación en Paraíso Infernal, revisamos algunos temas de bandas que van a estar muy pronto en nuestro país. Primero, Joe Satriani, que se va a presentar en el Teatro Coliseo el próximo 4 de noviembre como parte de la celebración de sus 30 años de carrera, y lo recordamos en esta oportunidad con el tema The Extremis, del disco del mismo nombre, editado en el año 1992. Y luego, recordamos a uno de los íconos del punk rock, Descendents, quienes estarán en Chile el próximo 7 de diciembre en el Teatro La Cúpula para debutar en nuestro país con su última producción, Hypercafium Spaciate, y nosotros los escuchamos con el tema Hopper, que pertenece a su disco de 1982, Milo Goes to College. We'll be right back. Bien, luego de recordar los recitales que se darán en nuestro país, vale la pena revisar también la música de grupos chilenos, algunos que comienzan y otros más destacados. En esta oportunidad vamos a iniciar con una banda pionera del rock chileno formada en el año 1962 en la ciudad de Valparaíso. Nos referimos a los Max. Esta agrupación es pionera en el rock chileno, la que se mantuvo activa hasta el año 1969. Sin embargo, el año 2010 se volvieron a juntar, presentándose en el Teatro Municipal de Valparaíso. Estando formada por David McKeever en voz y guitarra, Carlos McKeever en voz y bajo, Willy Morales en voz y teclados y Eric Franken en batería. Ellos tienen en total 6 discos de estudio y nosotros los vamos a escuchar con el tema La muerte de mi hermano, de su disco de 1967, Kaleidoscopio Man. Y luego avanzamos en el tiempo para escuchar a una banda de la década de los 90 que cultiva el grunge, aunque también algunos la han catalogado por su música como art punk y rock alternativo. Me refiero a los X, formada en el año 1996 por Colombina Parra en voz y guitarra, Pablo Ugarte en bajo, Hernán Edwards en guitarra y Octavio Tavo Bascuñán en batería. Ellos tienen 3 discos de estudio y nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar La corbata de mi tío, de su disco de 1996, el primero de la banda, titulado Caída Libre. Entonces, en este segmento de música chilena, escuchamos primero a uno de los grupos pioneros del rock nacional, los Max, y su tema La muerte de mi hermano, de su disco de 1967, Kaleidoscopio Man. Y luego escuchamos a uno de los exponentes del grunge de los 90 en Chile, los X, y su tema La corbata de mi tío, del disco de 1996, Caída Libre. El otro día, unos amigos me convencieron de que era fácil y se ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté esto. Algunos días viene la Mari a visitarme. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. A veces pienso que lo que hice lo hizo otro. Veo el infierno en el que duermo. El juez me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Cuántos. Cuando me veo con un cuchillo en la mano y en eso llega esa mujer a reclamarme y no recuerdo cómo cayó ni su nombre. Oh, oh. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Dime cuántas Continuamos con Paraíso Infernal y esta vez vamos a recordar clásicos del rock, esos grupos que marcaron historia y dejaron huella. Algunos de ellos se mantienen de hecho activos hasta los días de hoy y son venerados por miles de fanáticos. Vamos a comenzar recordando una banda de groove metal formada en 1981 por los hermanos Abbott, Darrell y Vinnie Paul en Arlington, Dallas, Texas, Estados Unidos. El bajista Rick Brom se uniría a finales de 1981 con el vocalista Terry Glaze. En 1987, Phil Anselmo se convertiría en el vocalista de esta banda. De seguro, muchos de ustedes saben de quién hablo. Nos referimos a Pantera, banda que permaneció activa entre 1981 hasta su disolución en el año 2003. Ellos llegaron a editar 9 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar una canción de su disco de 1992, Vulgar Display of Power, sexto disco de la banda y uno de los más influyentes en el sonido de la década de los 90. El tema que escucharemos en esta oportunidad será Walk. Y luego recordamos a otro grande del rock, nos referimos a Stratovarius, una banda finlandesa de power metal melódico fundada en el año 1984, integrada por Tino Kotipelto, Jens Johansson, Rolf Ilf, Lauri Porra y Matías Kupiñain, teniendo un total de 16 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema Black Diamond de su disco de 1997, sexto de la banda Visions. Entonces, ahora en Paraíso Infernal, recordamos a grandes grupos del rock. Primero, todo el grupo metal de Pantera y su tema Walk, del disco Vulgar Display of Power de 1992. Y cerramos este espacio con el tema Black Diamond, del disco Visions de 1997, de los finlandeses de Stratovarius. We'll be right back. hemos llegado al final del programa de hoy y para terminar vamos a revisar discos que fueron editados entre 1990 y el año 2000, como siempre seleccionando dos y escuchamos un tema de cada uno. Comenzamos con un disco que vio la luz en el año 1991, nos referimos al disco doble de Guns N' Roses, Use Your Illusion, disco donde la banda explora diferentes sonidos, tanto en el 1 como en el 2. Nosotros vamos a recordar este gran álbum y nos referimos en específico al Use Your Illusion 2 con el tema You Could Be Mine, el segundo sencillo más vendido de la banda, canción basada en la relación fallida entre uno de los integrantes, el bajista Izzy Stradlin, y su exnovia Angela Nicoletti, pero que sería incluido en la película Terminator 2, haciéndola conocido en todo el mundo. Y luego avanzamos hasta el año 1998, cuando la banda de thrash metal Metallica saca a la luz su disco Garage Inns, un disco de covers de bandas que fueron inspiración, como por ejemplo Motorhead, Black Sabbath, Bob Seger, Misfit, Diamond Head, Merciful Fate y Queen, entre otros. Al igual que el Use Your Illusion, este también es un disco doble y nosotros vamos a escuchar el tema del disco Whiskey in the Jar, original de Thin Lizzy. Nos despedimos entonces de esta nueva edición de Paraíso Infernal, recordando discos que fueron editados entre 1990 y el año 2000. Primero escuchamos el tema You Could Be Mine, que pertenece al disco doble Use Your Illusion de 1991 del grupo Guns N' Roses, y cerramos con un tema del disco Garage Inn, disco que también es doble perteneciente al grupo Metallica y que tiene covers de distintas bandas. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema Whiskey in the Jar. Con ello, nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos vemos en el próximo programa de Paraíso Infernal.